mentes ocupadas para este hermoso lugar. Los que luchan por sus bienes nunca pueden descansar. Yo no tengo sueño, nena, para comunicar. No te quedes en tu silla si ya me puedes amar. Esta quietud se excita el azar. Dame, dame pan. Dame, dame pan. Dame, dame. Mira los jardines, nena, esta es la oportunidad de ver las cosas saltando en la mañana del mar. Si tu máscara es celeste, yo te la puedo quitar. Si tu máscara no existe, vayamos a jugar. Thank you.